Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos todos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a las personas que se están sumando a este espacio. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, preguntas, porque todas estas las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista del día de hoy. Que les quiero contar un poquito, tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros a Aida Valencia, con quien hablaremos sobre el significado espiritual de una guerra. Aida es clarividente y experta en terapias alternativas. Así que vamos a darle entonces la bienvenida para que se una a este espacio. Muchísimas gracias, Aida, por acompañarnos. Hola, Fairuz, con mucho gusto, encantadísima de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Aida, para nadie es un secreto que estamos viviendo guerras y hace bastante se viene repitiendo, últimamente escuchamos más, pero ¿quieres decirnos un poquito a nivel espiritual cuál es el impacto que tienen estas guerras como sociedad para todos los humanos que estamos acá habitando esta tierra? Bueno, primero que todo hay que hacer un poquito de retroceso y entender que este tipo o las guerras que nosotros estamos viviendo en la actualidad es pagando un karma colectivo. Nosotros nos podemos remontar a los años 60, por ejemplo, cuando existió este movimiento hippie, que era una revolución de conciencia y precisamente ellos estaban trabajando y preparando la Tierra también, preparando el planeta Tierra para un mejor futuro que le abrió camino a todo lo que fue esta tendencia de los niños índigo, de los niños cristal. Ahorita estamos hablando de estas guerras que están en Ucrania, lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero decimos, ¿de dónde sale todo esto? Recordemos que la economía mundial llega a un punto donde tiene que hacer un... es finita, llega a un punto donde sí o sí se colapsa y tiene que arrancar de cero y arrancan todas estas guerras. ¿Esto por qué pasa? Por el karma colectivo que les hablaba. Es lo mismo que nosotros estuviéramos hablando, por ejemplo, de un alma colectiva o de un inconsciente o un consciente colectivo. Todos estamos unidos por estas redes, por estos hilos invisibles energéticos que van armando y van tejiendo esta red energética que hace que pase. Entonces, acá cada una de las personas que estamos viviendo, porque por ejemplo, yo estoy en Colombia, otras personas están en España, otras están en Argentina, en diferentes países del mundo, pero hay coletazos de todo lo que significan estas guerras, todo lo que significa todo lo que está pasando ahorita. No en vano está pasando, por ejemplo, lo de la guerra de Ucrania. Recordemos históricamente qué hizo Napoleón. Napoleón fue a conquistar estos territorios. Napoleón invadió San Petersburgo. Napoleón fue cogiendo territorios y kármicamente quedó una deuda. Ahora vienen en la actualidad y viene Putin a recoger y a reclamar estos territorios, pero todo esto es energéticamente hablando de un karma colectivo. Ahora es diferente cómo funcionamos cada uno de nosotros, por ejemplo, como individuos. ¿Cuál es el papel de la persona que está ejecutando, como vemos, entre comillas, el malo y las víctimas? Porque increíblemente, y esto suena súper increíble, las personas que están interviniendo directamente dentro de las guerras traen esa misión. Y su misión es traer la paz, es generar un cambio de conciencia, es transformar la conciencia, ya sea política, espiritual, económicamente a nivel mundial. Miriam, qué curioso esto que acabas de comentar, que es karma, ¿sí? Y es doloroso verlo también. Hay mucho sufrimiento de por medio. ¿Cómo podemos entonces entender o de qué manera podríamos, sí, comprender que tiene que suceder de esta manera, aunque nos duela? Bueno, aquí nosotros, cada uno de nosotros, empezamos a jugar un papel pequeñito dentro de esos karmas colectivos. Ya hablamos de un alma colectiva. ¿Esto qué significa? Que nuestra alma está conectada a un alma superior, a una divinidad, a una energía superior. Por eso cuando trabajamos y decimos, mire, hagamos meditación por el planeta Tierra, influye todo lo que tienen que ver los conflictos bélicos, porque no es solamente la persona que está detrás del arma, la que está apretando el gatillo, la que está viviendo o ejecutando un karma. Nosotros también estamos conectados de una u otra forma a este karma colectivo, y es en que karma es un dolor, es venir a trabajar eso que no nos gusta. En el caso de la guerra, ¿de qué estamos hablando? Es venir a despertar conciencia porque esa víctima está trabajando. Lo que le está haciendo el agresor también es transformándolo y trabajando dentro de su ser esa transformación álmica. Pero nosotros que estamos regados por todos lados, un poquito más lejos, o que vivimos diferentes tipos de guerra, depende de los países donde estemos, vivimos otro tipo de guerra. ¿Cómo estoy yo involucrado dentro de este plan de guerras y a nivel espiritual? Cuando yo estoy frente a un espejo y me estoy agrediendo mi imagen, estoy en conflicto, estoy en guerra. Cuando yo soy egoísta, cuando yo dejo que la rabia se apodere de mí, estoy haciendo una guerra interna. Entonces, estas guerras, ¿qué es lo que están invitando? A que yo dentro de mí trabaje la paz interior. Trabaje mi paz interior para poder transmitir ese granito de arena afuera, ese granito de arena a todas las personas, a todos los seres que necesitan de una u otra forma evolucionar, y que ellos lo están haciendo a través del dolor, porque es súper complicado, y no solamente son las personas, como les decía yo ahorita, detrás del gatillo apretándolo, porque estas personas también están trabajando y están haciendo una misión de vida. Y es una misión de vida que requiere mucho más, porque estas personas, si no logran tener un equilibrio interior, si no logran espiritualmente conectarse con la esencia para en verdad buscar ese cambio que están requiriendo o ese cambio con el que están luchando, precisamente es por eso. Fíjate que todo esto viene, y este karma colectivo se activó muchísimo más en el año 2019 cuando Urano entra a Tauro. A nivel astrológico, ¿esto qué significa? Una revolución impresionante. Urano viene con todo. Ahorita en el planeta, en nuestro planeta Tierra, están ocurriendo unos fenómenos planetarios súper fuertes, y es que su potencia está directa contra la Tierra. Plutón acaba, o sea, Plutón está aquí trabajando encima de nosotros, que es el de la guerra. Y Saturno, que venía con Piscis, yo les hago esto rapidito, Saturno venía con Piscis, viene recordándonos que la transformación interior. Nos viene diciendo, trabaja esa guerra interna que tú tienes, trabaja, transfórmate y cambia. Porque si tú no cambias aquí adentro, afuera, que es donde te están necesitando, esta vibración funciona. Entonces, las guerras no son solamente Ucrania, Gaza, todo lo que ha ocurrido en el planeta a lo largo de los años con tantas guerras, sino que nos están diciendo, los seres humanos pertenecemos a una matrix. Si nosotros no estabilizamos nuestro campo álmico, que está conectado a un consciente colectivo, pues vamos a ser parte del problema y no de la solución. Aída, antes de ir con otras preguntitas, quiero traer una pregunta de la audiencia. Miriam, Ella quiere saber sobre la guerra que está viviendo hace muchos años Colombia. ¿También es karma? Claro que sí. Y fíjense, pues todos, Miriam y todas las personas que en sus determinados países están viviendo guerras, porque no son guerras abiertas, como digo yo, como Ucrania o como Gaza con los israelíes ahorita, pero estamos viviendo una guerra desde hace muchísimos años. ¿Esto qué quiere decir? Nos están invitando a despertar conciencia. Nosotros, cada persona de nosotros, cada individuo que nació en determinado país y está pasando por hambrunas, está pasando por muertes violentas, está pasando por todos estos tipos de guerras, nos están diciendo, tú estás invitado a transformar el mundo, a traer la paz, a cambiar, y es a despertar la conciencia que tenemos. Entonces, en las meditaciones, esto para mucho como con las abuelas que hacían la oración, y en las oraciones y en los rosarios encargaban a toda la familia, encargaban a todos y pedían por el uno y por el otro y por este. Pero aquí, esto que nos está a nosotros a través de meditaciones, a través de oraciones, como lo quieran llamar, nos está obligando, obliga a las víctimas de los conflictos a evolucionar en el amor incondicional. Que eso es la parte más difícil, Miriam, es la parte más complicada para todos, es evolucionar esa impotencia, evolucionar la ira, evolucionar la rabia de perder un ser querido, evolucionar de pronto el que la economía por todas estas guerras nos está quitando el pan de la boca. ¿Esto qué hace? Que se genere acá dentro de nuestra alma, que se generen sentimientos negativos, y eso no va a ayudar. Por eso las víctimas de los conflictos los invitan, y el karma que están pagando, porque les, pero ¿cómo así? Están en una guerra y tras del hecho es un castigo. No veamos el karma como castigo, sino como evolución, transformación. Es despertar la conciencia en el amor incondicional. Aida, cuando... Bueno, ya hablaste un poquito de los ejemplos históricos, digamos, lo que antecede a estas guerras actuales. Pero ¿existen ejemplos históricos en los que la espiritualidad haya desempeñado un papel de mediación? Siempre, bueno, siempre. Fíjate que una de las guerras más duras que yo creo que están ahorita y que se están desenvolviendo precisamente por la parte religiosa es Gaza, es Israel, que es una, esto es una guerra religiosa de años, años. Lo que pasa es que ahorita explotó de una forma tan grande que yo creo que es imposible taparnos los ojos y seguir haciéndonos los ciegos. Pero la religión ha tenido mucho que ver. De hecho, en antaño, y no nos estamos remontando, bueno, a la época de Jesús, sino cuando arrancaron los papas, cuando arrancó el papado, esto era bastante político y muchas guerras, por ejemplo, en la época de Constantino, influenciaban muchísimo y tenían que ver directamente en las decisiones o en las guerras. En grandes guerras, por ejemplo, estuvieron figuras religiosas marcando una gran diferencia. Acá, por ejemplo, en Colombia tenemos a un sacerdote revolucionario que se llama y que influyó mucho en la revolución y fue Camilo Torres, el del Memorial de Agravios. Pero a lo largo de la historia, en muchos conflictos, y siempre ha sido así, la Iglesia ha metido la mano. Ha metido la mano intentando mediar. Lo que pasa es que es muy complicado mediar porque ¿quién tiene la verdad? Y aquí yo personalmente lo digo, la sotana no tiene la verdad de pronto. O sea, aquí, ¿de qué intereses estás defendiendo tú? Hablando desde la parte religiosa, pero si yo hablo desde la parte espiritual, como filosofía de vida, aquí yo ya toco la puerta de cada uno de los individuos a nivel mundial. ¿Desde dónde estamos tocados nosotros? Desde nuestra vibración. Y no necesitamos de verdad tener un muerto cargado aquí en la familia. Decir, sí, yo fui víctima de secuestros, de asesinato, de todo lo que implica una guerra, de hambre, de tanta gente que es expatriada de sus, de sus lugares, tanta gente que le toca irse. Aquí en Colombia tenemos mucha gente que viene de las zonas campesinas, vienen a buscar asilo en las grandes ciudades por la guerra, por la guerrilla, por los paramilitares. Entonces, la iglesia, por más que intente mediar, es complicado. Pero creo que todas las guerras se han estado teñidas un poquito de religión. Totalmente de acuerdo contigo, Aida. ¿Cómo crees o cómo podemos fomentar la cultura, la paz como irreconciliación, mejor dicho, en nuestras comunidades y sociedades? Esto desde la individualidad y también el colectivo, digamos, nuestros círculos. Es que, ¿cómo hacemos nosotros para hacer granito de arena y no un tazón de lodo, como le llamo yo? Y es que, ¿cómo hacemos eso? Lidiando nuestras guerras internas primero. Lidiando nuestras guerras primero. Eso que yo tengo adentro que no está bien. Eso con lo que yo no estoy conforme. Piensa un momento y trae a tu mente desde la parte más honesta de tu corazón. ¿Con qué no estás de acuerdo en tu vida? Porque es que estas grandes guerras se han iniciado por estas luchas contra el poder, porque sentimos que no están haciendo lo correcto de una u otra forma. Entonces, con esas cosas que yo no quiero y que quiero cambiar. ¿Aquí qué tengo que hacer? Morir a lo viejo. Yo los invito a que mueran a lo viejo. ¿Para qué? Para que la compasión llene a nuestros corazones, para que comprendamos lo que estamos viviendo, que comprendamos todo esto que está ocurriendo. Por eso, siempre que los invito a que hagamos una meditación, precisamente por estas personas que están en guerra activa, porque nosotros estamos pasivamente en una guerra. Pero digo, estos conflictos armados que están arrasando con tantas vidas de inocentes, es que nosotros tenemos que morir a lo viejo, aceptar los cambios también, ver y clarificar en mi mente con qué no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con los impuestos, no estoy de acuerdo con esto, pero que yo lo pueda trabajar y expresar, que yo lo pueda sacar. ¿Para qué? Para que cuando yo haga una meditación, para cuando yo visualice a estos niños que están siendo asesinados en Gaza, para que yo visualice a todos los que están siendo asesinados por diferentes conflictos armados en el mundo, mi vibración vaya desde el amor incondicional. Porque todos aquí, todos sin excepción, somos parte de un karma colectivo, de un alma colectiva. Y este colectivo significa que estamos unidos por la energía. Y la energía funciona muchísimo, muchísimo. Aida, muchísimas gracias por todo esto que nos estás compartiendo el día de hoy, por el tiempo de estar acá con nosotros. Antes de ir con las preguntas de la audiencia, yo quiero invitarlos a todos a un próximo evento que vamos a estar teniendo muy pronto, en marzo, sobre la ley de atracción. Descubre el poder de la ley de atracción en tu vida en un nuevo taller de Mindalia.com junto a Alfredo Alcázar. Este taller será para ti una experiencia transformadora diseñada para manifestar tus deseos y lograr una vida plena en donde Alfredo te equipará con herramientas prácticas necesarias. El nivel 2 se va a impartir el día 15 de marzo de 2024. Para más información y reserva de plazas, tienen que entrar a www.mindaliatalleres.com. Aquí tienen el código el código QR para escanear y sumarse ustedes también a este espacio. Vamos a ir ahora con algunas de las preguntas del chat. Tenemos: ¿qué lecciones podemos aprender de los errores del pasado para evitar futuros conflictos bélicos? Esto es desde Tucumán, Argentina, Cristian. Cristian, mira, una de las cosas que yo recomiendo es que nosotros aprendamos a primero reconocer. Para todas las preguntas que estén en el chat de entrada, les digo, tenemos que hacer primero un proceso de reconocimiento de aquello con lo que yo no estoy de acuerdo. Segundo, aprender a vivir y dejar vivir sin juzgar, a que nosotros nos volvamos embajadores de la paz, Cristian, que nosotros nos volvamos de verdad, que podamos soltar. Y cuando tú digas algo o estés viendo una noticia, por ejemplo, yo les pongo este ejemplito que es bastante fuerte, y mucha gente me decía, es que en el noticiero vi cómo mataron a muchos niños, es que ellos son inocentes, ellos qué están haciendo. Pues fíjense que estas víctimas están allí para generar en todos nosotros, en el resto del mundo, conciencia, cambio de conciencia, de amor incondicional, de verdad de corazón, decir, yo no quiero más esto, tengo que generar conciencia en mí primero. Y no decir, bueno, entonces me voy a enlistar y voy a coger un arma y voy a ir a luchar para defenderlos. Nosotros podemos generar esos cambios. Además, es pensando, Cristian, esa pregunta tuya me gusta mucho porque también es, ¿qué viene al futuro? Así como la época hippie en los 60 preparó para la venida de los niños índigo. Luego vinieron otras guerras y prepararon para los niños cristal, los niños arcoíris. ¿Nosotros qué le estamos dejando a nuestros sucesores, a nuestros descendientes? ¿Qué les estamos dejando? Ahí es donde cada vez que tú te agredas, cada vez que tú te maltrates, tú piensa en esta guerra interior, ¿qué puede estar dejando para las generaciones futuras? Gracias, Aida. Vamos a ir ahora, esto es un mensajito que está muy relacionado con esto que estás diciendo. Alba nos dice, nuestros pensamientos negativos se van al colectivo y generan guerras y caos. Así que tenemos que ver si no tenemos pensamientos positivos y de amor. Es que ahí, por ejemplo, lo del pensamiento es lo que estoy hablando, Alba Teresa. Que nosotros, cuando tenemos esta vibración, nuestra mente es la fábrica de los pensamientos, es la energía que alimenta todo lo que pasa en el afuera. Si yo tengo un alma llena de caos, una mente llena de caos, obviamente lo que envío va a ser caos. Es muy difícil, obvio, no molestarnos, no sentir tristeza, rabia, impotencia al ver un niño asesinado, al ver tanta gente fuera de sus casas aguantando hambre. Pero es que con mi rabia y con potencializar el dolor en mí, no los estoy ayudando. El colectivo álmico, ¿de qué se alimenta? De la vibración positiva para transformar. Que de una u otra forma, estas personas que creen que están defendiendo unos ideales perfectos, encuentren dentro de su corazón esa transformación en amor incondicional. Yo repito mucho amor incondicional porque es lo único que es el único, yo digo, no es el único antídoto, para no llamar arma, es el único antídoto contra estas guerras que hay tan gigantes. Y la defensa espiritual es el amor incondicional, definitivamente. Gracias, Aida, por responder. Vamos a ir ahora con Cristina. Ella nos saluda desde México y dice que desde hace días se ha sentido muy agresiva, mucho más con su pareja. ¿Qué hago para poder entrar en paz? Bueno, acá lo más importante es que yo empiece a reconocer y a intentar cambiar mi energía negativa en vibraciones positivas. Dirigir mi energía a ser compasiva conmigo misma. De pronto, Cristina, ¿qué está pasando contigo? Te estás sintiendo incomprendida, estás sintiendo que las cosas no son iguales, te estás sintiendo cargada. ¿Por qué? Porque es que estas guerras internas que nosotros vivimos son nuestra propia economía, nuestras propias obligaciones, nuestras falencias afectivas. Y no estoy hablando solamente de falencia afectiva, la que me puede dar la pareja, mi mamá, los hijos, los amigos. Yo con yo. ¿Cómo estoy aquí dentro de mí? Con el afecto, con eso que me hace falta. Entonces, si yo no tengo esta paz aquí adentro, esta paz interna, es porque tengo el revuelto y el caos. Yo te recomiendo, Cristina, empieza a escribir en una hoja todo eso que te molesta. escríbelo, todo, con la pareja, la economía, el país, el vecino, el amigo, la guerra en el otro país. Escribe todo eso y quémalo en un veloncito, haz un proceso, suelta. Pero es identificando. Yo tengo que identificar eso que me está mortificando. Y aquí yo creo que vamos a quedar con una consigna mental y es, pregúntate allá en tu casita, ¿cuál es esa guerra que tú estás lidiando día a día? ¿Cuál es tu guerra? ¿Es con tu salud? ¿Es con tu economía? ¿Es con tu pareja? ¿Es con tu familia? ¿Es con tu trabajo? ¿Con qué es tu guerra? ¿Cuál es tu guerra? ¿Y cuál es la guerra contigo mismo? Porque si yo no tengo armonía conmigo, y acá no estoy hablando que seamos perfectos, lejos estoy de eso, sino que nosotros de verdad encontremos este equilibrio aquí que nos haga vibrar y vibrar en positivo para poder ayudar y apoyar al resto. Muchas gracias, Aida. Vamos a ir ahora con otro mensajito. En este caso es Mora desde Ecuador. Siempre nos dice, siempre he sido una persona muy efusiva y de un tiempo para acá pude ver lo mal que me hacía sentir después de cada episodio. No sé cómo salir de esto. Bueno, aquí nosotros tenemos que empezar a identificar exactamente qué es lo que me está generando estos episodios. O sea, si yo soy efusiva en el general, porque es que estos estados de efusividad continuos no existen. Nosotros los seres humanos somos emocionales. Y ya sea por factores externos o factores internos, siempre estamos en un, estamos como en un pendulito, para allá y para acá, entonces depende para dónde estoy oscilando más. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué me está haciendo entrar en estos periodos que no son chéveres, qué me lo detona. Hay veces, y esto ocurre, yo que soy terapeuta, veo en mis pacientes, en mis consultantes, que hay ciclos. Repetimos bucles, repetimos ciclos. Entonces, todos los meses, más o menos, por ejemplo, las mujeres, tenemos una constante. Lo que es muy importante que nosotros veamos cómo estamos nosotros internamente, qué nos está detonando molestia, qué nos está generando esta incomodidad. Les decía que nosotros las mujeres, sobre todo, somos cíclicas, que yo lo veo mucho en los consultantes, y es que generalmente estamos muy ligadas a nuestras emociones, están muy ligadas a las hormonas. Entonces, si yo estoy en mi época de la luna, en mi sagrado tiempo de la luna o menstruación, pues voy a estar más irritable, voy a entrar de pronto en unos estados de melancolía, de tristeza, y tengo que empezar a mirar por qué se está detonando eso en mí. ¿Qué está pasando con todo lo que tiene que ver con el ser madre, con mi mamá, con las mujeres que hay en mi vida? Tengo que empezar a detectar los detonantes. Y para los hombres también son hormonales, aunque ustedes no lo crean, y también estamos todos, hombres, mujeres, esto acá no hay distinción de sexo, y es en qué, en que estamos con una influencia planetaria en este momento que nos puede estar generando irritabilidad. Quirón está en Aries. ¿Y eso qué significa? Que nosotros donde lo tengamos vamos a estar pensando mucho, con dolor de cabeza, con irritabilidad, con insomnio. Entonces empezamos nosotros a detonar estas guerras aquí adentro. Saturno, que está en Piscis, yo les meto mucha astrología porque tiene influencia, así la gente no crea, pero la influencia de los campos electromagnéticos de los planetas sobre la Tierra influye en nosotros. Y Saturno, ¿qué nos dice con Piscis? ¡Ey! Tienes que transformarte en tu interior, tienes que trabajar adentro. Y nos viene diciendo eso hace mucho tiempo. Trabaja tu interior, transforma, transmuta esas emociones negativas y evoluciona, avanza. Y ahorita en la era de Acuario, todos sí o sí, estamos teniendo estos encontrones, y sobre todo estos encontrones que estamos peleando y luchando y queriendo cambios. Pero es que resulta que esa pelea la tenemos aquí adentro. Entonces, ¿yo qué quiero cambiar aquí adentro? Eso es lo que tengo que identificar para apaciguar esas aguas y para expresar o enviar vibraciones positivas al resto. Aida, muchas gracias. Vamos a ir ahora con una pregunta de Paola. Ella nos dice, por más trabajo interno y externo, ¿cómo identificar el por qué muchas veces las personas no logran sanar sus enfermedades? Porque las enfermedades, acá hay una frase que yo utilizo mucho en mis libros y en mis conferencias, dime qué te duele y te diré quién eres. Entonces, depende de los dolores que yo tenga, ahí es donde el universo me está diciendo, hey, tienes que trabajar esto. Si yo estoy teniendo el cáncer, las mujeres, por ejemplo, cáncer o estas enfermedades en el área ginecológica, ¿qué dolores o qué karmas generacionales estoy cargando de los linajes femeninos de mi familia? ¿Cuánto dolor estoy teniendo ahí? ¿O cuánto dolor yo estoy activando? Porque el cáncer en cualquier lugar del cuerpo para todas las personas son esos agujeros negros, es esa rabia almacenada, es eso que yo no saco. Si yo tengo un problema en la garganta, ¿qué no estoy hablando? ¿Qué no estoy sacando? Si yo tengo un problema de tiroides, ¿con qué estoy inconforme y qué no estoy expresando? Y así te podría enumerar muchas partes del cuerpo, muchas enfermedades, pero cada enfermedad trae una carga emocional, trae una carga genética, y genética hablo con karma generacional también. No es solamente la carga que yo libere, que yo aquí asuma, sino la que yo también traigo. Muchas gracias, Aida, por responder. Acá por acá en el chat, María del Carmen nos pone, Aida, yo tengo fibromialgia. Uy, la fibromialgia, mi querida Carmen, es la acumulación de mucho dolor. ¿Qué pasa con los pacientes con fibromialgia? Fíjate, Carmen, que cuando yo he tenido pacientes aquí con fibromialgia, yo le digo a la persona, no, ¿hace cuánto empezó esto en ti? Fibromialgia es dolor, yo digo, duele hasta el pelo, duelen hasta las uñas. Son enfermedades de difícil manejo porque es que no está el órgano específico que tú a ti te pueden dar un medicamento. Entonces es de muy difícil manejo. Pero cuando yo identifico qué pasó en mi vida justo antes de que me la descubrieran o que yo la detonara en mí, la fibromialgia es un dolor profundo. Cuando yo he atendido pacientes, entonces le digo, no, pero ¿qué pasó más o menos? ¿Hace cuánto te la detectaron? Ay, hace 2 años. Y yo, ¿y qué pasó antes? No, pero no, como un año antes mi papá se murió, o me mataron a mi hijo, o 6 meses, o 1 año, o 2 años. Y resulta que el cuerpo hace eso. Es un dolor muy profundo que no tiene manera de controlarse y duele hasta el pelo. Entonces, identifica, Carmen, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué dolor sufriste? Hay personas incluso que dicen, en ese año quedé en bancarrota, en ese año se murió mi madre, en ese año pasó tal cosa. Entonces es identificar. Cuando yo identifico qué detonó esta enfermedad, se atenúa mucho más y es más fácil el manejo. Ojo, no es que al identificar, entonces, ah, no, pues ya se me desapareció el cáncer, se me desapareció la fibromialgia. No. Hace que sea mucho más fácil el manejo en el cuerpo físico, que es el que ya está afectado. Mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y mi cuerpo espiritual van a ayudar para que haya una sanación por esa guerra interna que yo traía que detonó en eso. Muchísimas gracias, Aida, y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando por el chat. Como siempre, les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Si no alcanzamos a leer tu preguntita, la puedes dejar por allí en diferido, que seguramente Aida, si tiene el tiempo, la va a responder. Aida, te invito entonces a que cierres este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Bueno, a todos ustedes, recordarles que antes que juzgar y antes que pedir un cambio afuera, miremos qué estoy yo no aceptando en mí, qué quiero cambiar en mí. Recuerden que la paz interna arranca ya, arranca ahora, porque tú lo eliges. Entonces, todos estamos expuestos a unas radiaciones energéticas de los planetas, todos estamos expuestos a un karma colectivo, todos somos parte de un alma colectiva, trabajemos en equipo. Todos somos uno, ese es el mensaje de la energía superior. La energía es una, la divinidad es una y todos somos uno. Vibremos en paz. Vibremos desde aquí con amor incondicional.